doble deuda, ¿no? Estamos hablando. Claro, claro, bueno, estaba todo mucho más cerca, más caliente los que intervinieron en todo el armado de la deuda y demás, todas las empresas, los funcionarios, los gobiernos militares, los funcionarios de los organismos y de los bancos internacionales, de Estados Unidos, era todo mucho más reciente. Uh-huh. Había una cosa que estaban los papeles ahí en caliente, ahora rastrear todo eso se puede hacer, pero viste, es como que quedó fuera de agenda totalmente hace muchos años. Uh-huh. Y así, planteando hipotéticamente, uno dice, bueno, la deuda externa no hay que pagarla, esa plata se puede usar para el mercado interno, para cuestiones sociales, productivas, etcétera, etcétera. Pero, hipotéticamente, ¿qué costo podríamos pagar por eso? ¿Hay algún costo por eso o decimos no pagamos y listo? Y sí, costos hay. Yo no pensaría en los costos que se pensaba en un momento, decir, bueno, si no se paga la deuda externa, no te van a mandar remedios al país, se decían cosas así. Uh-huh. Los costos sí, son los costos de quedar fuera de un circuito, sistema en el cual, de todas maneras, Argentina está un poquito apartado. Uh-huh. Pero bueno, en el cambio de política que se ve ahora, se ve que eso. O sea, el planteo que se hizo el FMI de quedar, de pagar lo que se estaba debiendo y, digamos, sacar los platos, no permitir que el fondo intervenga en las cuentas, en el control de las cuentas públicas y demás. Bueno, ese periodo ya llegamos, digamos, se cumplió ese ciclo y era necesario, evidentemente, volver un poco volver a recomponer una relación por una cuestión muy simple, que es del interés propio del gobierno en obtener ciertos beneficios, ciertos accesos al crédito internacional, ¿cierto? Uh-huh. El acercamiento es la necesidad de dinero que entre al país, bueno, por las cuestiones que estuvimos hablando en los otros programas, ¿no? Problema de la balanza de pago, problema de la... No pasa por una cuestión ideológica, ni de cambiar por ahí. La gente se sienta mucho en el relato y demás. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de necesidad económica. Pasa por que estamos quizás en un fin de ciclo donde empieza a operar fuertemente la restricción externa. Y bueno, la falta de dólares, la descomposición de la estructura de reservas del Banco Central hace que sea necesario un ingreso de dólares que en este momento no se está dando por lo menos en los términos en los que se esperaba. Y bueno, es fácil que no haya mejor opción quizás que esta, o puede ser otra con costos mayores. Uh-huh. Sí, ahí está el tema, ¿no? A ver qué costo, ese es el gran problema en todas las medidas económicas, qué costo se paga y quién lo paga. Tal cual, yo creo que viéndolo desde ese punto de vista, si el costo, y bueno, se me cae el relato, me van a decir, ahora me di vuelta como una media, toco el timbre en el fondo, cosas por el estilo, y bueno, que digan eso, o si el costo alternativo es mayor recesión o mayor desempleo, dejo que se caiga alguna parte del relato, ¿no? Uh-huh. Si podemos hacer una aproximación, ¿por qué se da esto a llegar a esta instancia? O sea, desde los sectores más ortodoxos te dicen, obviamente hacen hincapié en el tema del gasto, o lo que se llama transferencia del Estado. Parece ser que también por ahí está regulando un poco el tema el gobierno, ¿no? Y está apretando también el tema impositivo, que es otro de los ingresos que tiene el Estado. No sé cómo se puede decir esto. En el tema impositivo, no, pero el tema impositivo, estaba pensando en otra cosa, no se me fue lo que te iba a decir. Pero bueno, básicamente. Pero esta necesidad de ir a buscar plata afuera, es, como dicen los ortodoxos, se está gastando demasiado en políticas sociales, sí, en lo que fuese. Sí, bueno, no, sí. No, decime. O es que hay fugas de capitales constantes, no lo pueden parar, bueno. Yo no sé si hay... Es una suma de cosas. Uh-huh. Siempre es un mix de cosas. En este caso, el tema de criticar, digamos, el gasto pasa por un lado, por una... Eso sí, es una fuerte ideología de la derecha, de la ortodoxia. Siempre criticar el gasto social, siempre criticar el Estado, siempre criticar el gasto público. Y es parte de una ideología. Y por otro lado, en este caso, una política concreta contra este gobierno, ¿no es cierto? Que vos lo ves en las tapas de los diarios, ¿no? Ves como si va para acá está mal, pero si va para el otro lado también está mal, y entonces te das cuenta que no hay una cuestión real de fondo sobre la que están hablando, sino parte de una ideología. Uh-huh. Más que la cuestión del gasto, que sí es real, es real, en este caso yo pensaría en la cuestión, como decía hace un ratito, de la restricción externa. Uh-huh. Llega un momento en que ahora, con las exportaciones que están bajando bastante, se suman varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es la baja de las exportaciones. Ahora en este año ya es como que se está viendo que no va a haber superávit fiscal. Buena parte de modelos que estuvo sosteniendo durante todos estos años sobre un superávit fiscal muy fuerte. Uh-huh. Que igual mirás en otras épocas no existía. Sí, es verdad. Era un país deficitario, sí. Era un país que importaba todo. Y ahora hay una descomposición muy fuerte en ese frente externo. Entonces, con el tema de la energía, la importación de hidrocarburos, energía, eso es muy fuerte. También hay una cosa que se dio siempre, sistemáticamente, con la recomposición de la industria en la Argentina. Esa misma industria que es para el mercado interno, o alguna para exportar, pero fundamentalmente para el mercado interno, cuando empieza a funcionar necesita de insumos extranjeros, necesita importados, necesita de bienes de capital importados, siempre es así. Sí, sí, y cuando sí. Eso crece, hace que se requieran muchas importaciones con un gran peso. ¿Entendés? Claro, por eso también se decía, es una pues... por lo menos se decía hace unos años atrás, es una década donde aumenta las exportaciones, pero a su vez están aumentando las importaciones justamente por el crecimiento de las industrias. Y hay otra cosa que también hablamos el programa pasado, es el cuello de botella que se forma en las empresas energéticas, bueno, ya el ejemplo de Repsol y todo eso, ¿no? Y la necesidad de ir a pagar un combustible y recursos energéticos mucho más caros. También ahí el Estado tiene una sangría. Sí, es que eso con variantes subsiste desde hace décadas en la Argentina. Quizás lo que cambió un poco y que estuvo durante todos estos años sosteniendo mucho del modelo que se dio fue la cuestión de la elevación de los precios internacionales de bienes primarios como la soja y demás. Bueno, en nuestro país se dio muy fuerte con la soja y la relación que hay con China, que es comprador más neto nuestro, mundial, de soja, ¿no? Uh-huh. Quizás si no hubiera existido la soja, otro hubiera sido cantar. Claro. Quizás con exportaciones de trigo, maíz, que eran los más tradicionales de la Argentina, o ganaderos, a lo mejor no hubieran sido los mismos sueldos exportables. Uh-huh. Entonces, eso... Siempre van, hay cosas como que van terminando ciclos y surgen otras nuevas. Ahora lo que habría que ver de acá, en este tiempo y un poco más a mediano plazo, o a corto o mediano plazo, es la relación con China. Sí, sobre todo la reconversión de China hacia el mercado interno, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo la reconversión que está haciendo China hacia el mercado interno. Sí, exactamente. Bueno, de hecho se empieza a hablar ya hace rato ya de la cuestión de la recriminalización de la industria, de la economía argentina. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Brasil, ya Vilma, cuando Rousseff, cuando se juntó con Shintao, me parece que era en esa época, le reclamaba, está bien, nos mandan, no creo que en esa época eran 11.000 millones de dólares de inversión, pero todo eran de gastos para la industria primaria, y le estaba reclamando tecnología que los chinos también resisten un poco a eso. Pero bueno, estamos en otro panorama totalmente, ¿no? Encima la economía china no está creciendo a lo que se llamaban las tasas chinas. Sí. Así que bueno. Bueno, eso para, que sería como para otra. Claro, por eso. Relacionada, pero un poco distinta. Pero sí, el peso creciente de China en toda la región es algo que va a ser el próximo tema de acá en los siguientes años. Estaría bueno en su momento Inglaterra o Estados Unidos. Estaría bueno para la próxima también hablar, sé que es un tema que a vos te interesa, que es la relación con Brasil y el tema de Mercosur y bueno, la relación comercial que tenemos con Brasil. ¿Qué te parece? Está bien, sí, los programas que viene vamos a charlarlo, el próximo yo no voy a estar, pero después hablamos y tocamos ese tema, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Fabián, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo para vos también, para la gente, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Fabián Fanego, licenciado en Economía, profesor de la Universidad de Morón. Ya están nuestros invitados acá en la radio, así que vamos a un tema de flamenco. Vamos a ir con el Gardel del flamenco, que es Camarón de la Isla con Solares del Puerto. ¡Vamos, pare! el famoso camarón de la isla con el tema Solares del Puerto. Tenemos acá en la radio, en el piso de la radio, a Carlos Guzmán, del Comité por la Absolución de los Presos de la Acera de Zona Norte, y alias Tatú, y a Juan Pivac, del Partido Obrero. Gracias por venir, No, muchas gracias. Muchas gracias a FM Occidente y también al programa Norte-Sur por darnos un espacio para que la gente de la zona pueda saber esta problemática y esta lucha. Bien. A ver, para los vecinos que mucho no saben de cómo pasaron los hechos, qué es lo que pasó en las eras, más allá de un cartel que hayan visto, por mucha difusión no tuvo en los grandes medios, ¿cómo se dio esa situación? Bueno, sintéticamente, para que todos los vecinos de San Fernando sepan, digamos, lo que pasó en el 2006, hubo unos petroleros ahí en Santa Cruz que estaban luchando, que en realidad, digamos, sufrieron lo que se llamó la reducción del, digamos, del impuesto, el más llamado impuesto a las ganancias, que en realidad era el impuesto directamente al salario, con decirte que se les fulminaron el aguinaldo al fin de año. Imagínate cómo estaban con el tema de muchas cuestiones. Así que ahí, digamos, la gente ahí de Las Heras vive solamente del laburo de los petroleros, ¿viste? De petroleros, no tienen otra clase de forma de vida. Uh-huh. Entonces, digamos, la reducción que tuvieron fue terrible y, bueno, se fueron al paro. La respuesta del gobierno ante eso fue el encarcelamiento del dirigente en ese momento de los petroleros. Ante eso, una pueblada en Las Heras, imagínate que estamos hablando en esa época, 2006, de que había 1000 personas en la calle en un pueblo de 3000 en esa época, ahora hay más gente igual, así que era una pueblada tremenda, y ante eso el gobierno responde con represión, ahí empiezan a haber balas, obviamente el pueblo también responde, y en eso hay una muerte que es el policía Sayago. Lo interesante ahí, ya que la presidenta también habló justamente sobre el tema, es entender que el policía Sayago no es que murió a los palazos, como dijo la presidenta en la última declaración del Congreso, sino murió de un tiro, ¿no? Un tiro en la espalda, que según las únicas pericias que hay, porque encima la policía limpió después toda la zona, fue de atrás y del lado de arriba. Y lo único que había atrás del lado de arriba era un campanario o algo así. Ahora tengo acá, hay una parte en la que habla uno de los petroleros. Solamente estaba la policía. O sea, las únicas pruebas verifican que en realidad los posibles responsables eran esos mismos compañeros por una interna que había también. ¿Y el calibre de la bala? ¿Sabes cuál es? No, pero te lo puedo pasar después. Las cosas más específicas te las puedo pasar en el Facebook. No, también es un detalle. Bueno, la cuestión concreta es que agarraron una cantidad de petroleros, 11 concretamente, y por esta acusación del asesinato de Sayago, los meten en cana 3 años sin ninguna sentencia firme, y en esos 3 años reciben todo tipo de torturas que te puedas imaginar. Van desde meterles una bolsa en la cabeza y golpearlos en la misma celda, hasta lo que dijo Ramón Cortés, que es terrible. Por ejemplo, los llevaban en una camioneta, por ejemplo, de la policía, por el medio de la ruta, y les sacaban la cabeza a los trabajadores petroleros y les acercaban a la ruta con el auto andando, diciéndoles: hijo de puta, decinos dónde está, quién mató a nuestro compañero. Y dejando de lado encima que la forma de haberlos apresado fue con un apagón. Un apagón que nos remite al apagón de Ledesma. De Ledesma, uh-huh. Claramente. La gendarmería entró, lo sacó de los pelos, una cuestión totalmente dictatorial. Obviamente no decimos que es una dictadura esto, pero los métodos fueron bastante terribles, ¿no? La cuestión fue que hasta los mismos testigos, por ejemplo, el testigo venía, hablaba en contra, digamos, de la acusación oficial, estaba a favor de los petroleros. La jueza misma les decía que, bueno, que tenían que venir, tenían falso testimonio y que quedaban encarcelados una cantidad de tiempo, después volvían con el discurso cambiado. ¿De acordás el nombre de la jueza? Tengo problema, pero el fiscal se llama Candía, el apellido Candía. Uh-huh. Lo más zarpado es que el fiscal Candía, a la hora de defender, digamos, esta acusación que hacen los mismos testigos, dicen que el hecho de golpear a un testigo y meterle o una bolsa en la cabeza no es consecuencia de que el testigo mismo cambie Pero esto es textual, no te estoy jodiendo. La cuestión es la siguiente, como para terminar brevemente. Luego, como por falta de pruebas, deciden liberarlos a los petroleros por un tiempo hasta esperar la sentencia. La sentencia fue en diciembre del año pasado, y a 4 petroleros le dieron cadena perpetua. una, a uno no se efectiviza porque es menor de edad, y a otros más unas penas menores como 5 años. ¿Cuántos son en total los presos? Los presos. Sí, los que quedaron presos. No, es una cuestión, todavía no están presos. Ah. O sea, tienen la condena que tiene que ser, bueno, obviamente los abogados apelaron y ahora están esperando sentencia. En primera instancia fueron condenados, ahora no sé si ahí se pasa a segunda instancia ahí. Claro. Igual ya hay. Habla un poquito más cerca porque si no, no se escucha. Igual ya hay algunos que están en prisión preventiva. ¿Sí? Ah. Ya hay encarcelados 5 petroleros. Uno de ellos es Cuellito Oñate, ¿sí? Que era uno de los dirigentes de esta huelga. Es interesante ver lo de los petroleros, porque primero, digamos, la movilización que generan los petroleros generó toda una pueblada en apoyo a los trabajadores de la zona, ¿sí? Porque imagínate que el impuesto al salario les descontaba, digamos, todo el aguinaldo, ¿sí? Entonces esto generó, digamos, la adhesión de todo el pueblo. Y en el medio de esa poblada es donde, bueno, muere Sayago, ¿sí? Entonces, digamos, también como caen presos y demás, los compañeros como le sacan los testimonios, que es la prueba contundente, ¿sí? Es interesante porque muestra que hay un aparato represivo que sigue operando al interior del Estado, ¿sí? Estos aparatos represivos son los que, por ejemplo, dejan las zonas liberadas. En el caso de Mariano Ferreira, por ejemplo, es muy claro cómo la policía dejó la zona liberada para que la patota pudiera ir al frente en contra de los manifestantes en ese momento. Y les preguntaba, entonces ahora están, están condenados, eso es en primera instancia. Claro. Ahora, yo no sé cómo es el tema procesal allá. ¿Hay una segunda instancia? ¿Se va a la Cámara? Lo que sea, o directamente una, a la Corte Suprema. Una apelación, sí, uh-huh. Que es la apelación principal, y estamos esperando la respuesta aún de la Cámara de Casación. Ah, bueno, entonces una segunda instancia, claro. Y después está la Corte Suprema. Claro, también. El tema es que, digamos, claro. Si también pueden, en este momento estamos esperando respuesta, que en cualquier momento pueden dar, digamos, efectivizar la sentencia, uh-huh. Y bueno, entran adentro todos, digamos. Acá lo concreto y lo principal, muy buena la aclaración, digamos, que también lo iba a hacer, pero bueno, me ganaste de mano, de los 5 petroleros que están detenidos también, presos actualmente. Lo más importante es entender, que nosotros entendemos del comité, que en realidad la justicia no es parcial. La justicia, de alguna manera, al ver estas semejantes barbaridades que se pronunciaron desde Osvaldo Valle dijo que esta era la Patagonia rebelde del siglo XXI. Sí, sí, sí. Y que lo anterior, o sea, lo relacionó con Asaco y Vanzetti. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, bueno, mucho partido de izquierda, y también en diversos gremios también se pronunciaron. Hasta el mismo Papa Francisco se pronunció al respecto, obviamente tenemos diferencias con eso, pero, o sea, para mostrar de alguna manera la masividad que ha tenido esta campaña y también el repudio general, digamos, ¿no? Nosotros lo que entendemos desde el comité es lo siguiente, que no es una cuestión de decir son inocentes o culpables, o sea, de cerrar el debate ahí, sino que entendemos que esto en realidad es un ataque a toda la clase trabajadora, a todos los laburantes, porque bueno, estamos en un contexto en el cual hay ajuste, hay crisis, y hay muchos trabajadores, como en Zona Norte tenemos Kraft, PepsiCo, Pilar, que hay muchos trabajadores que están organizándose y están luchando, obviamente porque, digamos, están despidiendo gente, todos los que vos debes saber un montón, digamos, que hay mucha gente que está siendo despedida, que está siendo en negro, entonces obviamente los laburantes se van a organizar y van a salir a luchar. Entonces nosotros creemos que esto no se puede despegar de las más de 7.000 procesados que hay en todo el país, y además, bueno, obviamente de los tercerizados que se organizan con el caso de Mariano Ferreira, y entendemos que de alguna manera es la necesidad de este gobierno de, bueno, agarrar y reprimir a los que luchan, y creemos que tanta hazaña, uno dice, pero vos estás hablando mentiras, porque es tanta hazaña, y realmente después te voy a pasar en el Facebook todas las documentaciones que tenemos, y fue tanta hazaña. Y nosotros entendemos que es justamente por una necesidad de disciplinar a toda la clase obrera y todos los laburantes, más allá de cualquier clase de diferencia. Y política. Ahora, los que están presos, ¿en qué condiciones están? Bueno, me imagino que deben tener una contención, deben... Ahí justamente deben estar alguna organización digamos dándole apoyo ahí adentro de la cárcel. Me imagino que se debe estar tratando de cuidar mínimamente sus derechos ahí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están anímicamente también, ¿no? Sí, desde ya hay toda una organización en torno a los compañeros petroleros. Principalmente, digamos, hay todo un comité organizado en Santa Cruz, que es el que está realizando diversas actividades para poder acercarles, digamos, las cosas que necesiten y demás. También se conformó, digamos, todo un equipo de abogados, ¿sí?, que están llevando esto, digamos, a las diversas instancias, ¿sí? Una de las abogadas es Claudia Ferrero, ¿sí?, que pertenece a APEL y que también, digamos, es abogada de del caso de Mariano Ferreira, también es abogada por el caso del accidente en Once, ¿sí? Así que, digamos, hay todo un entorno que está apoyando a esto. Desde ya reforzar, digamos, toda la solidaridad para con los compañeros es indispensable. Por ejemplo, digamos, bueno, nosotros internamente, digamos, del partido venimos trabajando, hicimos todo un congreso y demás, y votamos, digamos, toda una serie de campañas para salir a buscar pronunciamientos de los sindicatos, de comisiones internas, ¿sí? Ya se pronunció, por ejemplo, la seccional del Segundo San Fernando, se pronunció, por ejemplo, ATESUR, y bueno, el CITRAIC, por ejemplo, que es el gremio opositor a la UOCRA, ¿sí? Así que, digamos, se va recolectando todo un marco de solidaridad porque, digamos, esta sanción, digamos, que es extraordinaria, ¿sí?, porque, bueno, se marcaban todos los detalles y demás, digamos, quiere aleccionar al conjunto de los trabajadores que se empiezan a organizar por sus demandas, ¿sí? Ahora, yo no entiendo, o sea, es un poco inentendible, ¿cómo se se juzga a tantos obreros y se pone preso a tantos obreros cuando muere supuestamente por un tiro? ¿Dispararon todos juntos? Bueno, justamente lo que preguntamos nosotros. Si después, obviamente, repito, te voy a pasar los elementos jurídicos que tenemos al Facebook, y es una aberración jurídica. Los abogados no pueden entender, encima, que los mismos jueces admiten que los mismos testigos fueron torturados, y el mismo fiscal dice que no es prueba como para que cambien el testimonio. Imagínate la aberración jurídica que es eso. Lo que nosotros, digamos, de alguna manera nos escandalizamos y no podemos entender es cómo la presidenta, por ejemplo, por cadena oficial en la apertura del Congreso Nacional, digamos, no somos ingenuos, ellos saben muy bien lo que pasó y lo que está pasando. La presidenta, creemos que no habla inocentemente de las cuestiones, sino sabiendo muy bien, con un verdadero peso político, ya los condenó a cadena perpetua. Desde nuestro punto de vista está avalando las torturas, no podemos entender de otra manera. Nosotros no tenemos los medios de comunicación que tienen los capitalistas, los empresarios, los petroleros, las empresas petroleras, para poder generar esta cuestión. Por eso, digamos, también entendemos que la única forma para que los petroleros puedan salir, es la movilización y también organizarnos desde los mismos laburantes. No sé si hay un laburante que me escucha, de cualquier tendencia política, hay una forma de organizar, estamos en el comité de Zona Norte, lo que sea, una canción. ¿Cómo se contactan? Mira, se pueden contactar de la siguiente manera. Tenemos Facebook, que yo traje acá. El primer Facebook es el comité, digamos, en general, el comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras. El correo es Comité Apoyo Absolución Petroleros Las Heras @gmail.com. También nosotros tenemos un grupo de artistas que estamos organizando. Si vos me estás escuchando y sos artista y querés, digamos, poner tu arte al servicio también de la causa de los petroleros de Las Heras, tenemos también, bueno, el Facebook Artistas por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, Zona Norte. Podés buscarnos ahí. Y cualquiera de estas instancias son formas para organizar. Nosotros nos organizamos en el Comité de Zona Norte. Estamos trabajando con gente, por ejemplo, del Suteba Tigre. Compañeros están trabajando ahí. Compañeros también de las diversas fábricas. Bueno, partidos desde Opinión Socialista, PTS también, que están poniendo a la cabeza. Y muchas otras agrupaciones también, ¿no? La Recital. Pero bueno, más que nada también activista. Yo soy, digamos, independiente. Así que tenemos esas instancias. Si me dejas, puedo decir, digamos, que vamos a juntar este sábado 3, sábado 3 de mayo, en el Suteba Tigre a las 15 horas. Después te voy a pasar bien la dirección, pero es a 3 cuadras de Irigoyen y Constituyentes, ahí en Pacheco. El Suteba Tigre es conocido igual, la sede de Suteba Tigre. Y la reunión de artistas va a ser este lunes a las 7 de la tarde en un bar que hay en una plaza al lado de la estación de San Isidro. Es un bar, no sé el nombre, pero está en Marcos. ¿Qué plaza? ¿Cuál? La plaza, viste, que está al lado de la estación de San Isidro, la que está al lado de la municipalidad. Viste que hay una placita ahí en la municipalidad de la estación de San Isidro. Sí, al lado la de grande, la nueva, decimos. Claro, sí, ahí, sí. Ahí al lado. Sí. Hay un barcito ahí y nos vamos a juntar ahí. ¿No te acordás la calle? Es entre Márquez y Centenario. Está ahí en la esquina. Márquez y Centenario en la esquina. No, estoy tratando de ubicarlo, no lo ubico. ¿Viste dónde está? Sí, después pasame bien la dirección, si no, no te acordás el nombre. El bar, no sé qué nombre, lo pusimos así muy a las apuradas, pero... Bueno, después pasámelo y lo pasamos, lo subimos en el Facebook, ¿no? Sí, sí, de una, sí, pero bueno... Bueno, está ahí cerca de la municipalidad, de la nueva, no de la vieja, que estaba más para el lado del bajo. ¿Viste la municipalidad, que es alto, sí, edificio? Sí, sí, que ese es el edificio nuevo. ¿Y viste, sí, que al lado hay como una placito, parquecito, no sé, sí, cómo lo sí, llamarás? Sí, en realidad es todo integrado la Albas, plaza. Albas, claro, ahí. Ahí hay un único bar y vamos a sentarnos ahí. Pero bueno, lo importante es justamente eso. Creemos que también que de norte a sur haya abierto las puertas a esto, conlleva que de alguna manera hay muchos espacios, tal vez no tan cerca, tal vez a la militancia concreta, sino a espacios civiles o vecinos que están interesados también en este tema. Y la verdad te digo que desde que fue la sentencia hasta ahora, que le hicieron los comités de una manera terrible, están en todo el país. Así que, bueno, la cuestión es agarrar y todos los laburantes, de la forma que quieran, aportar con lo que sea, y nosotros vamos a seguir activando para poder generar la difusión de la zona. Bien, bárbaro. Bueno, está bastante claro. Después, pasame las direcciones, que volvemos a reiterarlas, y así, por lo menos, el que quiere ir sabe más. Dijiste Subteba. Tigre en Pacheco. Te va Tigre en Pacheco, a tres cuadras de Irigoyen. ¿Eso cuándo es? El sábado 3 de mayo vamos a tener una reunión. A el las sábado 15, que viene. Sábado que sí. viene. Y bueno, la reunión de artistas es este lunes a las 19 horas. En el bar que está en la plaza. Que busquen ahí por la plaza. Sí, de, sí, igual de ahora Isidro, también en Facebook. Ahí en Centenario y Márquez. Sí, dice, sí. ¿No? Sí. Le voy a avisar exactamente la cuestión. Bueno, vamos a charlar ahora sobre Mariano Ferreira. Bueno, acá el compañero del Partido Obrero de Mariano Ferreira nos va a comentar. Así que mientras pasamos a otro tema, vamos a un tema musical de un viejo jazzero tradicional, también un ídolo del jazz, es Miles Davis. Exacto. En este tema, bueno, ya estaba de vuelta y ya estaba haciendo una fusión con el pop y todo eso, que se llamó después así jazz. No es de mi mayor agrado, pero está bueno. Vamos con el tema. pasaba al grande de Miles Davis, que atravesó todos los estilos de jazz habido y por haber, desde el bebop, hard bop, jazz fusión, bueno, este invento de así jazz, lo último de Miles, que después falleció. Hizo un disco que fue, digamos, tradicional en el jazz, que fue Kinos Blue, que creo que lo hizo con John Coltrane y Charlie Parker y Bill Evans, creo, entre comillas, pero creo que estoy casi seguro que fue con ellos, que fue un hito. Bueno, seguimos acá con los compañeros y amigos de el Partido Obrero, Juan Pibarc, Carlos Guzmán del Comité por la Absolución por los Obreros de la Acera Zona Norte, y ahora vamos a charlar un poco de Mariano Ferreira. También vamos a hacer una introducción, porque se habla mucho y se sabe poco. ¿Cómo fueron los hechos? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolló? Y bueno, las consecuencias ya las sabemos, ¿no? Sí, bueno, es, digamos, de ya, muchas gracias por el espacio, porque se está cumpliendo un año de la condena a Pedraza, ¿sí? Uh-huh. Fue condenado el 19 de abril y ahora sus defensores pidieron la excarcelación o la prisión domiciliaria. Sí. ¿Por qué? ¿Porque es muy, muy claro, viejo? Porque él ya está rozando los 80 y pico de años y ya puede ir ahí. Con lo cual, digamos, llevar a un tipo que fue el autor intelectual del asesinato de Mariano a su domicilio sería un retroceso en toda la causa y en todo, digamos, el clamor popular que despertó la causa de Mariano, ¿sí? Antes de pasar a los hechos, de la causa está preso. Pedraza y el segundo y el que ejecutó una barra brava de un club, ¿no? Sí, y después quedan varias causas conexas que le llaman, uh-huh. ¿Sí? Que por ejemplo está el perito de apellido Locles, que fue que alteró la bala, uh-huh. Porque digamos lo que se decía era en un momento que el disparo había provenido del mismo lado de los tercerizados, uh-huh. ¿Sí? Entonces a esa causa nosotros la vinculábamos con la causa por las coimas, porque se vio, digamos, como ciertos abogados defensores y demás de Pedraza querían sobornar a los jueces, ¿sí? Entonces nosotros tratábamos de vincular estas causas, ¿no? Porque lograr la impunidad del autor material, del autor intelectual de estos hechos, que digamos había organizado toda una patota para defender sus propios intereses y demás, bueno, hubiera sido el siga-siga, ¿no? Uh-huh. Hacía árbitro La Molina y demás, uh-huh. Y le abrían el paso a que puedan seguir avasallando todos los derechos de los trabajadores y demás. Igual, para decirlo, hacer un paréntesis, siguen todavía, porque la UOCRA cada 2x3 se agarran a tiro. Andá a hacer militancia y pisarle el territorio a ellos y sabés cómo termina, ¿no? Que sí, pero lo de Mariano sentó un precedente, uh-huh. Porque a través de la organización del conjunto, digamos, del pueblo, se puede encarcelar a estos tipos, ¿sí? Digamos, imagínate que cuando asesinan a Mariano Ferreira paró hasta la CTA, ¿sí? Digamos, pararon diversos sectores en uh-huh. apoyo, digamos, a esta causa. Uh-huh. Con lo cual, digamos, se demostró una vía para poder expulsar a la burocracia y que termine pagando por sus crímenes, ¿sí? Sí, también yo me acuerdo, bueno, hay un margen bastante de distancia, el tema de Zanola con los medicamentos truchos, o sea, ahí se empieza a ver quizás a cristalizar lo que es la burocracia en su máxima expresión a través de, bueno, el asesinato obviamente de Mariano Ferreira y este caso de también, que es un asesinato, porque le estaban dando medicamentos que eran placebo a tipos que tenían o mujeres que tenían enfermedades crónicas o terminales. Sí, sin duda queda claro cómo la burocracia es una casta al interior de los sindicatos que solamente protege sus intereses en perjuicio, digamos, de a quienes tienen que representar. Además, ¿cómo se dejaban los laburantes? Porque decir que, digamos, también Pedraza era empresario, era el dueño de una empresa. Todos son empresarios. Una locura. Todos son Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Moyano, Cavalieri, son todos empresarios. Lo que pasa es que tienen testaferro. Yo conozco de casos que van a comprar empresas y al tipo que se la compran lo deja de testaferro si no tienen ellos un segundo. ¿A dónde lo apresan Pedraza? Esto es lo que hizo Pedraza con su mujer y el Belgrano Cargo, uh-huh. El testaferro a ella, uh-huh. ¿Sí? Digamos, es muy interesante poder analizar esto porque, digamos, cómo se reactivó, digamos, el trabajo a partir del 2001 y demás, va a ser de forma, digamos, la tercerización, digamos, salió para todos lados, ¿sí? Uh-huh. Incluso, digamos, funcionan alrededor de 100 empresas tercerizadas en los trenes, ¿sí? Es un número, digamos, muy alto. Y hacen por ahí muchas veces las mismas tareas que un ferroviario y cobran por la mitad. Uh-huh. Es, y que los sindicalistas sean los dueños de esto, que deberían proteger, digamos, los salarios de los trabajadores y demás, bueno, marca toda una orientación, ¿sí? Además, también es singular, porque la Unión Ferroviaria también tenía gente en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Tipo apellido Luna, era el tercero o cuarto de Pedraza, está en el Ministerio de Trabajo. Incluso, algo que se presentó en la causa, eran las conversaciones que tenía Pedraza y Tomada. El ¿sí? Ministro de Trabajo. Claro, que uh-huh. Es el Ministro de Trabajo. Entonces, en este sentido, digamos, las charlas que tenían eran como charlas de amigos. ¿Qué hace José? Amigos. Y sí, bueno, vienen del mismo mismo aparato mismo opinión, claro. Político. La tradición entre peronismo y sindicalismo es... Claro, lo que dice claro. También, bueno, los compañeros de Correpi, que las tres patas, digamos, para atacar a los trabajadores y a la clase trabajadora son tres, digamos, la burocracia por un lado, la empresa y el Estado, uh-huh. El gobierno, bueno, la policía también, ¿no? Es algo bastante ¿Cómo fueron los hechos en particular? El hecho del asesinato de Manuel Ferreira, ¿cómo sucedió? Bueno, lo que surgió fue un conjunto, digamos, de trabajadores tercerizados que habían sido despedidos, ¿sí? Más otro que iniciaba, digamos, todos los reclamos para poder pasar a planta y demás, empezaron a organizar toda una coordinación, digamos, de sus reclamos, ¿sí? Uh-huh. Y empezaron a realizar asambleas, digamos, ahí cercanas, digamos, a los talleres de Remedio Escalada y demás, y deciden, después de varias iniciativas, habían juntado firmas, habían hecho los reclamos en los ministerios pertinentes y demás, deciden ir a cortar las vías, ¿sí? Lo deciden en asamblea y demás, y ese día, el 20 de octubre, se empiezan a movilizar todas las organizaciones, digamos, los trabajadores, estaba, digamos, el Partido Obrero y otras organizaciones más, y a medida que van avanzando, digamos, hacia donde llegan a las vías, encuentran con toda una patota arriba de las vías que le impediría el corte. Ante eso, uh-huh. Las organizaciones, digamos, deciden no cortar las vías porque, digamos, estaba efectivamente la posibilidad de un ataque, ¿sí? Se había borrado el conjunto de la policía y demás, dejando la zona liberada, por general, digamos, al conjunto de los piquetes y demás, llega rapidísimo la policía. Bueno, en este caso particular no estaba. Entonces los trabajadores, cuando retroceden y demás, la patota baja del puente y dispara contra los atacantes. Ahí, digamos, bueno, es asesinado Mariano, y también queda, digamos, con un proyectil en la cabeza, Elsa Rodríguez, que era una compañera del Pueblo Obrero, y hay un trabajador tercerizado también que fue herido, ¿sí? Así que, digamos, los hechos se sucedieron así, y después, bueno, pasa toda la instancia judicial, en donde, bueno, sale este caso de López y demás alterando la bala, uh-huh. ¿Sí? Con lo cual demuestra, digamos, que hay todo un armado para, en principio, para querer cubrirlo a Pedraza, que se desarticuló con la misma movilización, ¿sí? Bueno, también es interesante esto del dato de la policía dejando la zona liberada. ¿Y ahí no hubo investigaciones para ver de dónde vino la orden, quién estaba a cargo del operativo? ¿Eso se sabe? Por el lado, digamos, de la policía, ¿hubo alguna investigación o quedó en la nada? Sí, de la policía hay dos investigados. Uh-huh. Forman parte de esto que te decía yo de las causas conexas, ¿viste? Que han quedado estancadas y demás. Sí, sí. ¿Sí? Así que, bueno, digamos, es un proceso que va a parecer, digamos, que se tiende a reabrir si lo quieren llevar a prisión domiciliaria a Pedraza. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, digamos, se enmarca... Legalmente lo podrían pedir. El problema es que es una... Claro, sí. Marca sí. Una... Bueno, pero también, los milicos de la represión igual están presos, aunque tengan 90 años, así que también si se tiene voluntad política, tranquilamente le pueden... No pueden hacer caso a la ley en ese sentido, ¿no? Igual ahí caemos también con el tema de justamente la neutralidad de la... De lo que es también el aparato judicial, digamos, no dejemos de lado que, digamos, Pedraza o la lista, digamos, verde, ¿no? La lista verde de ferroviario está apoyando al gobierno de Cristina. O sea, se saca fotos O sea, Cristina junto a Pedraza y junto a Gerardo Martínez, que no sé si sabes de Gerardo Martínez. Sí, es el 601. 601, sí, sí, es increíble. Entonces, de alguna manera, hay una puja que nosotros entendemos, que también como compañeros creemos que con la movilización popular hacemos la presión desde la clase. Lo que pasa es que, digo, para analizarlo es más complejo, ¿no? El tema del Estado, no como un organismo homogéneo, sino como, digamos, un lugar donde también hay puja de poder interno y hay sectores internos, porque también del otro lado te dicen, sí, el kirchnerismo y la juventud del kirchnerismo apoyó el juicio a Pedraza. De hecho, el mismo Altamira salió a agradecerle a los kirchneristas por la movilización y el apoyo que le dieron para meter preso a Pedraza, y del poder político le bajaron el martillo. Era como hablaba con Pitrola el día que vino al programa. Si hubiese estado Duhalde o Menem, y yo no sé, por más movilización que haya, no sé hasta qué punto hoy estaría Pedraza preso si le hubiesen ido a golpear la puerta de su casa. Digamos, no lo veo todo tan negro o blanco, ¿no? Digo, bueno, está cruzado por un montón de factores. El punto de vista que yo estoy pequeño, que yo planteamos del comité, es que puntualmente las conquistas, tal vez, digamos, si hay un... es muy relativo, digamos el hecho de que haya un militar, un milico preso, o que Pedraza también esté preso, porque puede ser por un lado de que el gobierno es bueno, digamos, el gobierno, digamos, tiene una línea de derechos humanos bastante correcta, o un gobierno que tiene iniciativa política, o también se puede ver del lado que en realidad desde a partir del 2001 la presión popular creció de una manera terrible, los cantidad de trabajadores, camadas de trabajadores que están organizándose en las fábricas también bastante fuerte, y si vos ves la cantidad de movilizaciones y piquetes que hay a partir de eso, es de un avance tremendo. Y también podemos ver, como lo vemos nosotros, que en realidad el gobierno lo que hizo fue tratar de cooptar ciertas movilizaciones para que no salgan de la institucionalización. Bueno, que es un debate, digamos, bastante profundo, en el cual yo puedo entender que, digamos, hay pujas internas dentro del Estado, pero también entendemos que el Estado en general, históricamente hablando, defiende a una clase concreta, o a la sector más pudiente empresario, los capitalistas, y históricamente esto no es un discurso armado ni nada, lo vemos en la realidad con lo que pasa con los petroleros, con lo que pasa en diversas causas que tenemos también en zona norte, como los del Kraft, compañeros de Kraft, de que en realidad apunta para un lado. El carácter que vos decís, el carácter del Estado burgués, obviamente es un análisis histórico y es claro, lo que no implica que dentro de eso pueda haber distintos matices o distintas pujas dentro del propio aparato, y podemos ver, no es lo mismo Menem con Kirchner, y no es lo mismo Alfonsín con, no sé, el último Perón. Bueno, tenemos que hacer un análisis más, no un poco más complejo. Está bien, yo no haría la historia. Acercate más al micrófono, me están diciendo que se te escucha abajo. Yo no haría la historia contrafáctica de si hubiera estado Duhalde, sería distinto, ¿sí? Porque, digamos, acá lo que... Bueno, pero... los piquetes y los asesinatos que hubo en la década del 90 no terminaron en nada. O sea, en la década del 90 había... pasaba nada. En Santillán se avanzó, ¿sí? Pero, digamos, acá... Sí, bueno, el asesinato de... justamente fue... Pero por eso, el asesinato de Mariano Ferreira desbarató, digamos, toda la organización que tenía, digamos, el conjunto del Estado para con la burocracia sindical, digamos. La burocracia sindical a su vez formaba parte de lo que era la UGOFE, ¿sí? Que es la Unión de Gestiones de Ferrocarriles, donde era, digamos, la unidad entre el empresario, el Estado y la burocracia, ¿sí? Entonces, el asesinato de Mariano desbarató todo eso. Sí, quedó pero bien en claro, pero pero siguen manejando el sindicato, ¿sí? O sea, siguen teniendo lo mismo. Sí, la otra vez hicimos un programa con unos compañeros ferroviarios y nos seguían diciendo, no, mira, la complejidad de ganarle al aparato burocrático es muy grande. Tipos que no están en ningún partido, y te lo dicen, yo no puedo estar todo el día militando si tengo que laburar. Y en cambio el otro me pone uno que está pago nada más para hacer militancia para el sindicato, y es muy complicado. Hay un problema mayor, que es la ley de asociaciones profesionales. Entonces, sí, esa ley contempla que un tipo pueda estar ser reelegido indefinidamente en el cargo más alto, ¿sí? En el ser secretario general. Si esa ley se disuelve, quedaría muy claro la rapiña que hay al interior de este Laure Brasia. Por ejemplo, fue preso Pedraza y La Verde se dividió en varias listas. ¿Sí? Siguieron teniendo el apoyo de un aparato más general, porque pueden entrar padrones y una serie que hacen muy fraudulenta las elecciones. Es interesante porque el que quedó ahora es un tal de apellido Sacia, ¿sí? Que fue un tipo que carneó el paro del 10 de abril, ¿sí? En función, digamos, de los intereses que tiene el gobierno. Es interesante también, sí, por una fue, cuestión que pero también agregar. También muchos se le plegaron y que estaban con el gobierno y se fueron con Moyano. Eso es un manejo es político. Hay que tener en cuenta que el Estado mismo, más que nada en países, digamos, si querés, tercermundistas, la función que cumple la burocracia sindical es fundamental para poder mantener una presión, si querés, hasta una presión de policía, si podemos hablar, en el sentido, digamos, dentro de las fábricas, se ven, es conocido, yo laburé en una obra, que la burocracia te puede llegar a cagar bien a palos si sacás un poquito la cabeza, tenés que o transar con ellos, o están ahí. Y una cosa más que quiero decir, justamente también del comité, también planteamos el tema de la lucha de los peores aceras. La CGT y la CTA han tenido un apoyo, si querés, testimonial de firmar una cuestión. Nosotros lo que estamos llamando son las organizaciones obreras a ponerse a la cabeza de la lucha de ellos. Y también llamamos a que estos espacios también se pronuncien al respecto y también movilicen, cosa que no. Uh-huh. Que para entender un poco el tema justamente que sí, dice la yo lo que más sindical. Lo que más, por si es por el lado político, lo que más hago hincapié en el gobierno es justamente que sigue manteniendo la verticalidad en los sindicatos, más en la CGT, más allá que ahora la dividió porque le convenía, y por ejemplo no le dio personalidad a la CTA, o sea, es una contradicción clara, y el discurso de que si el movimiento obrero se fracciona, pierde fortaleza, bueno, ya sabemos lo que pierde fortaleza no es el movimiento obrero, sino la ganancia de estos tipos, ¿no? Lo que puedo agregar al respecto, es muy interesante lo que decís, es que justamente esas contradicciones que tal vez parecen del gobierno no son tales si se tiene en cuenta realmente la función que quiso cumplir este gobierno. Desde nuestra visión, digamos, que el gobierno en un principio, en un momento de caos social en el 2001, intentó reorganizar nuevamente las instituciones, cooptar espacios políticos hasta de izquierda y también de derechos humanos para tener una visión y poder tener una estabilidad, y ahora, fíjate qué contradictorio, cuando tuvieron la mayoría del Congreso, lo primero que sacan es la ley antiterrorista, ahora la ley antipiquetes, que también podemos tirar, pero esas son leyes concretas en las cuales el gobierno está fuerte y ataca, cuando tiene que atacar, ataca a los laburantes, como la Cristina, hablando no solamente de los petroleros de aceras directamente, también con los docentes de Santa Cruz, diciendo que eran unos boicoteadores, que son los que más ganan en el país, sin decir que en Santa Cruz la canasta básica es, no sé, multiplicado por 4, 5, 6, anda a comprar un tomate ahí y acá compras un auto, un poco más. Y también hablando de los petroleros que tienen sueldos altos, pero también de una esperanza de vida de 54 años. Sí, los temas de los espacios, de cooptar el gobierno, bueno, todo gobierno trata, y todo partido político trata de cooptar espacios, eso es así. Obvio. Y si no lo coopta uno, lo coopta otro. Acá el espacio vacío no queda. Que es independiente también. No queda vacío. Y por el otro lado, es claro, el gobierno, la política del gobierno es una política netamente corporativa entre capital, trabajo, Estado que regula y trata de mantener más o menos las cosas en orden, y supuestamente sería una entidad de armonía entre estos dos grandes polos, ¿no? Desde eso es históricamente del peronismo. Claro. Sí, con un intervencionismo del Estado. Es del corporativismo del primer peronismo. Totalmente. Sobre todo quisieron revalidar eso, ¿no? Pero eso, digamos, está fracasando. Sí. Pero, o sea, tiene un límite. De hecho, si vos ves económicamente, porque, o sea, mucho en la concepción del Estado intervencionista a partir de la teoría de Kreiner. La teoría de Kreiner misma es una teoría de que tiene un corto plazo, no es una teoría a futuro, sino es una teoría de rescate del propio capitalismo, teniendo en cuenta, mirá qué contradicto, teniendo en cuenta lo que pasó en la Unión Soviética. Porque Keynes toma el ejemplo que estaba pasando en la Unión Soviética. Y los capitalistas usan esos instrumentos para salvar el Estado. Bueno, eso en propio Keynes tiene un límite. Acá se trató de potenciar, y bueno, obviamente va a chocar hasta con el capital externo. lo primero que choca. Lo claro acá es que, digamos, hay un discurso que se viene agarrando, digamos, derechos humanos, gobiernos por los derechos humanos, los abanderados de derechos humanos, que en realidad, digamos, los que de alguna manera no nos comemos, tal vez, no alimentamos solamente de lo que dice Clarín o lo que dice Página 12, vemos y estamos, digamos, cercanos, tenemos otra clase de información. Hay una cantidad de la desaparición de Luciano Arrúa, de Jorge Julio López, las pequeñas cuestiones de Mario Ferreira, hasta lo de los petroleros. En realidad tiran por los 7.000 procesados por luchar, que eso es algo terrible y tremendo. El caso de Gatillo Fácil con Luciano Arrúa, que son unas problemáticas. Sí, acá hicimos un programa terrible, justamente dedicado a eso, y marcábamos que en esta década, contrariamente a lo que se decía, bueno, la protección de los derechos humanos a nivel histórico, que está bien, o sea, todos queremos que se jueguen a los milicos, todos queremos que se jueguen a los empresarios, pero también le estamos diciendo que el nivel de represión y asesinato de la policía había aumentado. O sea, las estadísticas mostraban que había un mayor nivel de gatillo fácil de represión durante este periodo. Es una contradicción también con lo que estábamos charlando. El problema, el debate muy fuerte que se da en todos, hasta los mismos vecinos, podemos debatirlo, es si es en realidad una puja entre el aparato político, el aparato judicial contra un gobierno, o en realidad es una cuestión funcional y unidad, que de alguna manera el gobierno depende de eso, o por eso ya cuando vos hablaste de una pequeña aclaración, cuando vos hablaste, digamos, de que el kirchnerismo apoyó Mariano Ferreira, no nos olvidemos que su frase era fue Pedraza, pero no dijo fue, por ejemplo, Schiavi, o fue, digamos, o muchos integrantes de la policía misma. O sea, está bien, pero el ideólogo de verdad había sido Pedraza. O sea, más allá que yo no voy a defender a Schiavi, pero eso tiene que ver con un nivel de entrega pasa por otro lado, no por el asesinato en sí, digamos, pasa por la denuncia de que los ferrocarriles seguían en manos de los mismos, las tercerizadas y todo, pero digo, no en el sentido del asesinato, claro. Asesinato en sí, no creo que Tomada haya ideado vayan a matar a Mariano Ferreira ni mucho menos, bueno, más allá de que hay cosas criticables. En las conversaciones que se sacaron de entre Tomada y Pedraza, Tomada incluso le decía a Pedraza, che, pero todos los que entraron ahora, los tercerizados que entraron ahora, no son todos del Partido Obrero, de la izquierda, sino que los podés ganar. Entonces hay un vínculo muy fuerte. No, eso sí, eso sí, pero la orientación de contención que sigue Pedraza en el ferrocarril, es decir, de que se acepten las paritarias a la baja y demás, es la misma orientación que quiere sostener el gobierno. Eso está claro. Lo que sí, no encuentro conexión entre el planear el asesinato, en contratar gente para asesinarlo, que pero vaya más allá. Hay una responsabilidad política, conjunto, digamos, pero no creo que sí implique... Como Cromañón y Barra, por ejemplo. Connivencia. Bueno, claro, vos decís, fue Ibarra, y encima lo terminó aprovechando Macri, ¿viste? Con digamos, la gravedad de que había funcionarios del gobierno en el momento. Sí, bueno... Y todos ellos, tanto policía como funcionarios, no. Pero mirá cómo son las cosas. A Ibarra lo voltean por Cromañón. A Macri se le cayó un gimnasio, se le cayeron varias obras, se le cayó una barra de un segundo piso de un boliche, y no pasó nada. ¿Alguien salió a acordarse de los muertos de Villa Urquiza? ¿Nadie se acordó? Sí. ¿Qué? ¿Hay muertos de ese...? O sea, obviamente... está bien que se pelee por las víctimas de Cromañón, pero digo, ¿qué pasa? Hay unas muertes de primera y una muerte segunda. Hay una muerte que hay que reivindicar como una consigna política, y otras muertes que se olvidan. No, depende de la organización también, ahí está, de los vecinos, de la gente. Ahí está, y hay quien la maneja. ¿Quién lo maneja eso? Porque eso no... Por eso, pero sin duda las responsabilidades políticas les caben a todos, ¿sí? Tanto Ibarra por lo de Cromañón, a Macri por estas cosas que mencionaba vos. Y lo mismo le vale a los responsables políticos, ya sean el Ministerio de Trabajo y demás, en el caso de Mariano, ¿sí? Digamos, el juicio de Mariano, digamos, planteaba esto. Lo que pasa es que vos a Tomada lo enjuiciás con en carácter de qué? En base de la responsabilidad política que tiene. Pero la responsabilidad política no es punitiva, ese es el problema, no es punitiva. Porque el tipo habló con Pedraza y le dijo, sí, che, mirá, ve, qué sé yo, que somos, vamos a comer mañana a la noche. ¿Y qué tiene que ver eso con el asesinato? Es que, mirá, el mismo 20 de octubre estaban reunidos. Sí, pero vos cuando... Pero puede estar reunido, yo puedo estar reunido con vos. Yo puedo estar reunido con vos. Pero, y después voy, y ahora en la esquina mato a alguien, y vos me vas a, y te van a escuchar eso, a vos. Ese mismo día, en esa misma reunión, Pedraza también se telefoneaba con Favale, coordinaba a Pedraza, ¿sí? Al grupo que mandó matar a Mariano. Está perfecto, está, está perfecto lo que decís. Había, digamos, hay una convivencia entre está, todo esto y esto, digamos, está perfecto poder denunciarlo. Está perfecto lo que vos decís. Sí, sí. La tercerización, digamos, ha sido todo un sostén. Eso es otro tema, eso está perfecto, es otro tema. El tema es, ¿cómo querés llegar a la responsabilidad de Tomada o de Cristina, si querés, por el asesinato de Mariano Ferreira? Para mí no hay un hilo conductor tan claro, más allá de la alianza política, como yo te diga, che, el Pollo Sobrero se está dando besos con Moyano, y vos decís, bueno, andá a decirle al Pollo Sobrero, y, pero es aliado político tuyo, y bueno. Te quiero dar un ejemplo. Pero él se abraza con el hijo de Moyano. Te quiero dar un ejemplo. Yo no te puedo tirar en cara lo que hacen tus... Como... Esto no es un matrimonio tampoco. No, o sea, no, cuando vos haces una alianza política... La haces en base a algo. Cuando se rompe, se rompe. Tampoco te estás casando. Yo te quiero hacer, digamos, un ejemplo, más allá de alejándome un poco del tema de judicial del interno, ¿no? Digamos, por ejemplo, con los petroleros, ¿no? Bueno, imaginémonos que somos el gobierno. Tenemos que, digamos, agarrar empresas multinacionales de petroleras y darle duro y saquear, digamos, los territorios. ¿Quiénes se van a poner en contra de eso? ¿Qué hay que hacer para poder generar, para poder ponerse en contra de eso? Bueno, obviamente, digamos, va a haber una resistencia obrera de sectores, digamos, si esta empresa quiere bajar salario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como gobierno para que si los 1,000 monos que hay saltan, ¿qué hacemos? Bueno, los cagamos a palos generamos una represión. Ahora, el tema concreto es que obviamente no se va a traer a Cristina a ponerlo en el... a enjuiciarla, porque justamente las leyes concretas no pueden llegar a generar ese nexo, que es en realidad una necesidad política del gobierno para poder llegar a eso. Otra cosa que decimos, por ejemplo, es que en realidad también se terceriza la represión, porque la policía, que igual reprime, a veces no mandan a la policía, mandan a las burocracias. ¿Sabes? Yo lo tomo de esta manera también con respecto a lo que pasó con Esteche y Lescano, que se los mete en cana por lo que hicieron supuestamente unos militantes de ellos. Es un error aberrante. O sea, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, vos podés tener la responsabilidad política, pero no la culpabilidad penal por lo que hayan hecho un tercero. Porque si no, acá hay un determinismo claro. Yo soy aliado con vos, y vos todo lo que haces, yo me tengo que hacer cargo de lo que vos haces. O sea, mañana haces una barbaridad y me tengo... Yo lo que veo que es claro es... No es una alianza. No, política. Está bien, pero yo lo que veo claro... Sí, no, es una alianza política. No, es la convivencia en base a negocios e intereses propios. Sí, te doy... ferroviaria con el Estado. Es claro. El ejemplo, sí, sí. La Unión Ferroviaria mete sus hombres en el Ministerio. Pero eso es perfecto, sí, y es denunciable. Entonces, pero no le encuentro el hilo conductor entre un asesinato y el tema de matar a alguien con... una alianza política, estratégica o táctica, lo que vos quieras. Bueno, eso está explicado en un libro ahora que sacamos ahora, que es Chivo. ¿Cómo es? Chivo. No, bueno, es el juicio de Mariano Ferreira, sí, ¿sí? Ahí está explicado todo y toda la exponencia que hacen los abogados y demás. Bueno, te lo voy a traer, digamos, para que quede claro eso, ¿sí? Che, ya no estamos pasando la hora, ¿viste? No, yo te decía que listo, bueno, el debate, ¿eh? Nos quedaba una corto. Una pequeña cosita quiero decir, nada más, un mensaje a todos los vecinos también de la zona. Si sos un laburante, esta lucha es tuya, porque en realidad, digamos, el ajuste y nos va a llegar a todos, y también ellos lucharon contra el impuesto al salario, entonces lo están castigando por eso, más que nada. Así que, sos laburante, venite a organizarte con el comité, con la idea que quieras, no hay ningún problema, y si sos artista también, y si no sos artista y querés activar, también venite al comité de artistas, totalmente invitado. Vuelvo a repetir los Facebook. Pará, los artistas también son laburantes, ¿no? Obviamente. No, pero digo, digamos... Sos laburante y sos artista. Obviamente, estamos... Se va a poner Pablo, Yo estoy tocando... es un vago. Saludos a Pablito, a Espiris. No, yo estoy tocando guitarra. Sí, pero obviamente, digamos, si hay laburantes artistas, también pues del arte podemos crear alguna cosa. El Facebook, repito, es el Comité de Apoyo por la Absolución de los Petroleros de las Heras. Y el de Artistas es Artistas por la Absolución de los Petroleros de las Heras. Bueno, Al final, bueno, la verdad, si otro día podíamos, quieren venir a charlar de otra cosa o alguna, cuando quieras. Algún tema, bueno, yo el sábado que viene no voy a estar, van a estar compañeros seguramente de la Liga por los Derechos del Hombre acá de San Fernando, Pablo. Y otros compañeros, puede ser, otros compañeros, Manuel de la Cuesta, otro compañero que siempre viene al programa. Yo suspendí la charla con Schulman justamente porque me había comprometido que iban a venir ustedes, así que pido disculpas, lo había anunciado en el programa anterior, pero por una cuestión de respeto y de espacio, si no le iba no íbamos a poder charlar nada. Lo pasamos para el sábado que viene. José Schulman de la Liga Argentina por Derecho del Hombre va a estar en el programa que viene, va a estar hablando de Paraguay, va a estar hablando de lo que pasa con la ESMA, va a estar hablando del juicio seguramente a este crápula de Massot. Y va a estar muy bueno, así que, y yo no voy a estar, va a ser mucho mejor el programa, así que nos vemos el sábado que viene. Gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias.